hacer la punta del capullo. Del capullo, no me hundes mi día en la punta del capullo, que justifique, en la punta del capullo.